Tanao Pavadu Pinan Yahumbo Magab Shushu Katada Shuk FM Shabbat Ashushum Wop Ashwatan Shashim La mayordomía, comisión de festejos, autoridad municipal, la radio comunitaria con voz y el pueblo en general te invita a escuchar Al Son de la Fiesta, un programa de bandas filarmónicas y fiestas comunitarias. Al Son de la Fiesta te invita, ¡iniciamos! Bueno, me gusta que también no quede pues para piatmadre yo te radio yo te push sam vamos a no ver de pues hay yo te nixon da con yo te magia yo te negocian no magia con pues ha vos ojo na pucto ojo nadie pues marco don pucto ojo te ha pues ha vios ojo pues ni el caso que yo como de yo pues mojate na pues ha sido vamos de no son pues me gusta que pues aden ya nixon da con yo te caps yo te magia. Pues muy buenas tardes a todo el público pues que nos están sintonizando, que nos están escuchando pues a través de la 107.9. Felicidades, ¿verdad? Pero saludos a todos allí los que nos sintonizan en diferentes partes de la región Mije, de la región Zapoteca y hasta donde llega esta señal de la 107.9. Pues así damos inicio de otro programa Al Son de la Fiesta. Pues otro día más, pues ya mañana, último día de la semana. Pues así, acompáñenos acá, pues vamos a pues poner música, música de bandas filarmónicas. Pues así, damos comienzo con este programa Al Son de la Fiesta. Pues me gusta que pues van a tener que son dado quien pues que van a pues maham mi coshbox pues maha cham ham dunde ham bukte ham wudete ham nosto ham dekde ham dokte miokte pues mez que van a pues a coshbox me kmoi pues mez ni op me kmochte que viat per yat per yat per radio pues que ham smado wude sam shag wade shag bukte okte shag tanu wade de yat per radio pues ade me gusta que pues van Bañado que son dos kinder, yo te negocian, yo te no más yo con. Pues ti yo, mado con tu bonet, ti sus, pues sus, pues banda filarmónica Sempoaltepet, pues na yo, na cugo peñero de Hany Shem, pues walk con churna de, pues na yo, pues na yo, chungo tu bio, y sus kia de, pues yo en chum, yo but yo pora, yo en mado con net. Pues van, haden tu que son dos kinder, pues van, miduga, hasun tu putokio. Tío show Santo Domingo Tepuxtepec tío tuvo marcha pues pueden llegar Eliazar Hernández Vázquez pues van me gusta que te duc madre indo y sale yo pues no opción ni que son dos. We'll be right back. Bueno, pues me gusta que saben, ya te y otro pone opción pues ya nadie na pasa acudo un texto pasa nadie na pasa viajó con la persona nadie das que yo acto pasa no das que yo como nadie pues cuando yo y opciones nadie pasa mana show nadie importa pasa yo das que yo acto ha pasa no pues yo sin ningún opción nadie pues continuamos con este programa al son de la fiesta pues acabamos de escuchar una pieza musical, una marcha titulado Santo Domingo. Pues así comenzamos este programa. Pues acá también llegaron autoridades a dejar su invitación, sus convocatorias. Pues allí tienen una fiesta próxima pues que se va a celebrar. Pues acá le damos lectura a esta convocatoria. San Juan Tagui Villalta, Oaxaca. Para celebrar un aniversario más de la aparición de la Santísima Cruz Milagrosa, la Organización Católica y la Comisión de Festejos invitan a toda la comunidad católica a participar en los eventos religiosos, culturales, sociales y deportivos que se realizarán en la gran feria anual misma que se llevará a cabo del 14 al 25 de abril del año en curso. Programa. Día domingo 14 de abril, inicio del novenario. 14 horas, recepción de cirios y flores para el novenario donado por el ciudadano Juvencio Aquino Hernández de la comunidad de San Juan Yetzecodi. 16 horas, celebración del primer Santo Rosario en honor a la Santa Cruz Milagrosa. Día lunes 22 de abril, 13 horas, el señor Félix Cano Cruz de la comunidad de Santa María de Mascalapa hará la donación de maíz para la cocina. 14 horas, recepción de la Banda Filarmónica Juvenil de la comunidad de San Juan Tabá. 15 horas, recepción de un novillo que será donado por el señor Mario González Vargas de la comunidad de San Juan Tagui, radicado en Columbus, Ohio, para la alimentación de todos los visitantes. 16 horas, el señor Aquileo Santos de la comunidad de San Ildefonso Villalta hará la entrega de los adornos para el templo católico. 17 horas, recepción del manto que lucirá la Santa Cruz Milagrosa, que será donado por la familia Vargas Ventura. 18 horas, recepción de los cirios que alumbrarán el altar durante la festividad. 20-30 horas, inicio de la tradicional calenda con la participación de la banda juvenil de San Juan Tabá y el público en general, recorriendo las principales calles de la comunidad. Día martes 23 de abril, 10 horas, recepción de los arreglos florales para el altar mayor donado por la señora Rocío Neri Gómez y familia. 16 horas, audición musical ofrecida por la banda juvenil de San Juan Tabá. 18 horas, celebración de la misa de vísperas en honor a la Santa Cruz Milagrosa por el párroco de San Ildefonso Villalta. 20-30 horas, quema de toritos encuetados donados por el ciudadano Pedro Gómez González de la comunidad de San Juan Tagui. 21 horas, grandioso baile popular amenizado por el grupo musical Los Inalcanzables de la Sierra Hermanos Pérez de la comunidad de San Miguel Amatlán, Oaxaca, alternando con la banda juvenil de San Juan Tabá. Día miércoles 24 de abril, 6 de la mañana, tradicionales mañanitas en honor a la Santa Cruz Milagrosa, ofrecida por la banda visitante y el público presente. 8 horas, inicio de la junta previa del torneo de Baby Foot. 8:30 horas, inicio de la peregrinación con la Santa Cruz Milagrosa del Templo Católico al lugar de su aparición. 9 horas, programa de inauguración e inicio del torneo de Baby Foot. 10 horas, celebración de la Santa Misa en honor a la Santísima Cruz Milagrosa en el lugar de su aparición. 11 horas, procesión de la Santísima Cruz Milagrosa al Templo Católico con el acompañamiento de la banda juvenil de San Juan Tabá. 12 horas, recepción de la danza de los zancos proveniente de la comunidad de Santa María Temascalapa, patrocinados por el señor Porfirio González Martínez de la misma comunidad. 14 horas, primera participación de la danza de los zancos en la explanada del templo católico. 17 horas, quema de las canastas florales donadas por la señora Irma González de la comunidad de San Juan Tagui. 19 horas, celebración eucarística por el párroco de San Ildefonso Villalta. 20-30 horas, concurso de sones y jarabes con premios sorpresa. 21-30 horas, premiación del torneo de Baby Foot de la siguiente manera. Primer lugar, 4,000 pesos. Segundo lugar, 2,500 pesos. Tercer lugar, 1,500 pesos donado por el ciudadano Freddy Aquino Hernández de la comunidad de San Juan Yetzecovi, radicado en Columbus, Ohio. 22 horas, segundo gran baile popular amenizado por el grupo Los Hermanos Pérez, alternando con la banda visitante. Día jueves 25 de abril, 6 horas de la mañana, mañanitas ofrecidas en honor a la Santísima Cruz Milagrosa por la banda juvenil de San Juan Tabá y el público presente. 8 horas, inicio de la junta previa del torneo relámpago de básquetbol infantil varonil nivel primaria. 9 horas, inauguración e inicio del torneo de básquetbol. 10 horas, celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias por el párroco de la comunidad de San Ildefonso Villalta. 11 horas, segunda participación de la danza de los zancos de la comunidad de Santa María Temascalapa. 16 horas, última participación de la danza de los zancos. 19 horas, premiación del torneo relámpago de básquetbol infantil, premiando los tres primeros lugares de la siguiente manera. Primer lugar, 3,000 pesos. Segundo lugar, 2,000 pesos. Tercer lugar, 1,000 pesos. 20 horas, despedida de la banda juvenil de la comunidad de San Juan Tabá por la Organización Católica, Comisión de Festejos y Público en General. Invita la Organización Católica a través de la Comisión de Festejos. Pues ahí está la convocatoria que nos hacen llegar los las autoridades de San Juan Tagui Villalta, Oaxaca. Pues ahí están los que quieran ir a la fiesta, pues ahí está la invitación para también los jugadores deportistas de Baby Foot y decía acá de básquetbol infantil nivel primaria. Pues ahí está, para los que ahorita están entrenando, pues ahí está, pueden ir otra vez a participar en la comunidad de San Juan Tagui Villalta. Pues ahí me gustó que te pues ya dignega, digna más yo, pues dije cham etom, ham within mi agencia ya San Juan Tagui, pues ham pues pon hat nakshondo ham mas robotet mas estet pon hat nakshom kuyot pues hama ha mi ha pelot mi dik panap ham sam mi dik y kuhub canasta pues ham pues pon hat nakshondo ham kuyot pues ham nakshat pues dik negap shot yot pues ha avozo na pakto hun pues ha kudung tukte pues a Wozohan. Pues pues aden. One tag to you in the yacht. Yopun option, yopun major, psag yopnum, yopnum, psa Wozohan, I didn't tag yokta, shan hawander can hag nigaps, shop hamatsk, hamatsk, shop tag, the tag yokta. Pus one had to go soon tag, but mother in the yacht show, yacht soon, sonriendo entre las nubes. Tio, pues to go son. Pues nay han mugu gyep Eliazar Hernández Vázquez. Pues one mugu kaden tagi tu yo in the yacht programa is one mother in the yacht person. Bueno, me gusta que saden, saden nag, nag tú yo en de yotpe, majok, yotpe, negopsen, yotpe, majokan, yotpe, wazokan, buxokan, pues one tag, tag, tag tú yo en de yotpe, yotpe, negopsen. Sam, my cops pokes up, pues pon hacham, ham yadre, yotpe, yotpe radio, yotpe, negopsen, yotpe, majok, pues ham, vinicatam, mother of numps, puktaokta, hap, tan the way that the ye radio, tan the way the 107.9. Sam shan the way that it, spun hats, pisquon, my cough box, puspon hatcham, sam ham dun the ham, exum, nos wade, sa natsuka the hanox, pis ham, helmum, naiden, sigish, sapiawa, spun naiden wad of, post up, satuk tungot, pisahiawa, sak. Ак темпо шана пскаба тух миним. Каба тух миним ша пскуж тух мен пскаба тунг юк югиони. Сам шун шаг ша шаги кыны да спон хачам. Хам тунд да хам са тых чун готов. Спон снай ком тунд пса хан мо пскуон квон на де никта шун да пску хан ха тух мен пскуон хан нох ша ха ком ха эт шыг. Псаден мегу тых да псам. Арен псмай коп спокстен де руки ята пспон хач. Мя до да бят п радио. Yo por radio comunitaria Hamburg, pues ham shag tan wede dat. Pues continuamos con este programa y continuamos con más invitación, más convocatorias que también nos hicieron llegar las autoridades de la agencia de policía de el portillo Matagallinas, Ayutla Mije, Oaxaca. Pues acá tenemos, ahora sí nos llegaron bastantes convocatorias, ya que ayer no tuvimos nada, ninguno, pues ahora sí se nos juntó la convocatoria. Pues vamos a dar lectura a la convocatoria, a la invitación que nos hacen las autoridades de el portillo Matagallinas. Las autoridades de la agencia de policía, el comité del templo de la Santa Cruz, los donadores, las fuerzas vivas y el pueblo en general invitan a los pueblos circunvecinos y a todo el público en general a la fiesta patronal de este año 2019 en honor a la Santa Cruz, que se desarrollará durante los días 2, 3, 4 y 5 de mayo bajo el siguiente programa. 24 de abril, 5 de la mañana, inicio de la novena a la Santa Cruz. 2 de mayo, 4 de la tarde, recepción de las bandas visitantes a cargo de las autoridades y comités, con la participación de la banda del IMSI Don Bosco y las instituciones educativas. 6 de la tarde, solemne misa celebrada por el padre Miguel Ángel Miranda Pérez, vicario del templo de la Santa Cruz, con la participación de las bandas visitantes. 9 horas de la noche, tradicional calenda recorriendo las principales calles de la población con las bandas visitantes y la participación de las instituciones educativas. 3 de mayo, 6 de la mañana, alegres mañanitas a la Santa Cruz, patrono del lugar, a cargo de las bandas visitantes. 8 de la mañana, junta previa del torneo de básquetbol varonil categoría infantil, con la presencia de todos los capitanes de los equipos participantes, con un premio de 5.000 pesos para el primer lugar, 3.000 pesos para el segundo lugar y 2.000 pesos para el tercer lugar, donados por la autoridad municipal y la señora Lucía Ortiz. 8:30 de la mañana, inauguración del torneo relámpago de básquetbol varonil categoría infantil. 9 de la mañana, inicio de los encuentros de básquetbol varonil categoría infantil. 12 del día, misa solemne en honor a la Santa Cruz, dedicado a todos los donadores y capitanes de la fiesta, celebrada por el RP Armando Basilio. 2 de la tarde, presentación de la danza tradicional de San José con la Banda Filarmónica Municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla Mijes. 3 de la tarde, tradicional jaripeo ranchero con la participación de las bandas visitantes, con 5.000 de premios a repartir. 7 de la noche, programa sociocultural presentado por las instituciones educativas de la comunidad. 9 de la noche, quema de un vistoso castillo donado por el C. Rubén Albino Domínguez y familia, amenizado por las bandas visitantes. 10 de la noche, grandioso baile amenizado por los grupos Lobo Mixteco, venido desde San Esteban a Tlauca, Tlaxiaco, y donado por la señora Rebeca Aguilar Ramírez y el grupo Fantasía, donado por el ciudadano Silvano Mendoza. Pues ahí está una partecita de lo que va a haber allá en el Portillo Matagallinas. Pues más al ratito le damos lectura a los demás días. Pues mientras pues vamos a poner otra pieza musical. Pues esta pieza se titula Alegre Son de Tlahuitoltepec. Pues es un fandango igual del compositor Eleazar Hernández Vázquez. Pues vamos a escuchar esta pieza musical. pues bueno, pues me gusta que pues ya de matar de yot person, yot person, pues pon yot shush, banda filarmónica de Sempoaltepet. Banda filarmónica Sempoaltepet. Pues me gusta que pues aden, banda que tú yot de yot pues. Yot pues negocio, yot pues nomás yo con pues som. Som. Pues som, pues pues ya, nachku ha de naiden, pues con pues nait madoda ha, pues aden me gusta. Pues, radio, pues, cubano, madodo, pues, ya, kudung, tukte, temiende, pues, shem, chonde, San Miguel Albarradas, San Miguel Albarradas, chonde, pues, ya, tengo chonde, pues, a mojashiwa, ha, spodo, naden, pues, cubano, me hams madod, pues, shats, lino, naden, nugitillen, pues, tija, cham, pues, shedun, ondo. Pues, muy buenas tardes, tengan ustedes, pues, gracias por visitarnos acá en Tlahuitoltepec. Pues primeramente, pues también queremos saber sus nombres y cargos, pues que para que nos digan y para que el público también escuche la invitación, pues que vienen a poner. Sí, muy bien. Mi nombre es Pablo Cruz López, agente municipal de la comunidad de San Miguel Albarradas. Buenas tardes, amigos de Radio Jembó y al auditorio que nos escucha. Mi nombre es Alberto Epitacio Cruz, secretario municipal de la comunidad de San Miguel Albarradas. Agradecemos el espacio que nos brindan. Pues bueno, pues gracias por pues también pues por visitarnos, pues ahora sí, pues también cuéntenos qué pues qué eventos o cuál es el motivo de pues de su visita también acá en la radio. Pues sí, mire, ahorita venimos con la intención de hacer la invitación a toda la audiencia de esta radio comunitaria para la festividad anual que tenemos en nuestra comunidad. Es una fiesta patronal que se desarrolla en el mes de mayo durante los días 3, 4, 5 y 6. Ahorita, pues los eventos más fuertes, importantes que tenemos es el torneo de baloncesto, el cual se desarrolla en los días 5 y 6 de mayo. En la categoría rama libre varonil, tercera fuerza. También a la vez tenemos una invitación para los pequeños, los alumnos de las primarias. Vamos a tener un torneo infantil el día sábado 4 de mayo. Entonces van a ser los eventos. El torneo juvenil que estamos manejando es intersecundaria, entonces lo mismo, estamos haciendo la invitación sobre todo a las escuelas para tener un rango de edad pues un poco equilibrado, tanto primaria como secundaria. Entonces ahorita esos son los eventos y pues aunado a eso tenemos, empezamos con lo que es la calenda floral, tenemos los bailes populares, la noche de 4 y 5 y jaripeo ranchero también que se lleva a cabo los días 4, 5 y 6. Ah, órale, pues ya hay todos los que están escuchando, pues acá están la autoridad pues haciendo la invitación para todos los que quieran ir a participar. Pues ya dijo de pues qué eventos va a haber básquetbol, va a haber jaripeo, básquetbol de primaria en categoría infantil, rama varonil. Pues ahí está para todos los chiquilines, los que quieran ir a participar. Y ahorita pues, como ahorita están también entrenando, como va a haber un encuentro acá, pues ahora sí que aprovechen para que vayan allá, ¿no? Bueno, pues me es muy gusto que te pues ya shmadouda, pues ya jacudung, pues mochón, San Miguel Albarradas, pues ya negocio de mayor, pues tijach, pues ham llegué tondo, ham shudun ondo. Pues una pregunta, pues ¿qué fiesta celebran allá? ¿Es la Santa Cruz o En la Santa Cruz. La Santa Cruz. Ah, bueno. Era mi duda nada más. Pues ahí está la invitación que ponen el agente municipal y su secretario. Pues ahí está, los que quieran ir a participar, a ver la fiesta, a divertirse un rato, ¿no? A divertirse un rato. Pues ahí está la invitación. Pues algo más que quieran compartir. Pues hacer extensa esta invitación, ¿no? Y recordarles, la comunidad de San Miguel Albarradas está ubicada en la desviación de Santa María, yéndose a Santa Catarina Albarradas, que precisamente hace un mes tuvieron su fiesta patronal también. Entonces, para aquellos que más o menos se ubican, pues sabrán qué ruta tomar. Sí, sí, sí. Entonces, es eso, para los días 3, 4, 5 y 6 de mayo. Bueno, pues muy bien. Pues ahí está la invitación que nos hacen pues las autoridades de San Miguel Albarradas. Pues sí, me imagino que es, pues mucha gente también escucha esta radio, pues sí, y a los pueblos circunvecinos de San Miguel Albarradas, pues ya imagino que pues, también están enterados. Ajá. Bueno, pues ya, me gusta más duda. Pues quisiéramos también que nos quisieran la invitación en su lengua materna. Sí, muy, muy bien. Bueno, sean gracias, Vengech, Regech y Vicin. Hasta rota ruf en alcanzar a Rinaza Radio. Niza a Tautoltepeque. Ya regen el lehto invitar para Tuslonijina. Ya na 3 de mayo. El viernes 3 de mayo a las 12 de la tarde. Chuo recepción. Banda local. A las 3 de la tarde. Banda Tlautoltepec Secam. Y las 5 de la tarde, banda San Francisco Cajonos. Grare. Gregere Benach Gregech Vicin. Gradora que nana. Invitar para Gunda de Nujun Compan. Que yo ore again re. Compartir. Again re tuch lunjina. La abisken regen en lehto. Se. Regen en geju ore zagje. Tenga acá. Ya yo hoy aquí na tú los haré compañero al dos lo nijere la avisken regué en el lehto viernes el 3 nazca tus calendra na a las 8 de la noche programa social cuere reben nazca remestrani rujunji ina tú la china preescolar primaria telesecundaria. Después de y misa le na dushkito ona. Después de misa masha kachwala gonda aria gantre masha después de la ana yo ore yo que recorrer recalles principales le engechula china para yo ore calendra floral y raya pana caso vigis chiru o lorigi tu la china la avisken regen en lehto gera dure gech bisin colta gigen re tu chlonigina era que el día sábado y o y o tije evento deportivo para re infantil reviews vesto o porque la macanista deporte basketball tu la chire. Se que no ya creo que es vicino a truquera de Riquezula, se yo ore jugador Riquista Básquet. Más a la se la rungusta de tu familia, re Langa gajka gusiders deporte, porque la anana acá sanamente para tu familia, re la viskina reguen en lehto, tembala chulehto, Rajpare, edad de 6 años a 12 años. Con la tenela a Jerez, tenga acá, con Jerez a participar, lojo este evento deportivo en Arayapana para el día sábado. La vez que regué en el Echtu, compañeros que eran a Jerez Vicín, para sábado, oye, yo baile, grandioso baile. Y con tu grupo, ni guita, dije va, grupo quien, nazca, donado para tu municipio, re, o tu municipio, na, le obne, dije grupo quien, naz, donado para, re familia, vendula, chinza, Miguel Albarradas, que donarras, dije grupo quien, para el día sábado quien, ergué el domingo, sino acá lunes desde el día sábado jaripeo surjó a las 12 del día hasta las 6 de la tarde llegué el domingo acá inauguración de un evento de una deporte de básquetbol ramo categoría tercera fuerza libre. Y opar el día domingo la vez que regué en el lector comp tener una deporte de ena básquetbol para el día 5 a las 8 de la mañana más solo partido por parte del lector que la varonil femenil libre tercera fuerza la avis que entregué en el lehto y yugajka jaripeo yugajka stijibro eventos deportivos y después tení más agalá oaxin las estijiba baile grandioso baile con grupo Luz Roja de San Marco de ena don René Cortés con internando con la banda Tlautoltepec Secam la avis que entregué en el lecho grado ven que es vicin colta que en compan tu es lo origina para la ye ya regué el día lunes sino reanudar partidos de en la tercera fuerza libre. Oye, y hubo premiación durante este evento deportivo de básquetbol y evento de evento de jaripeo y hubo premiación. La avisquen regué en el lecho, mayo gajcre para Yeru Ejesre, Reduch Muscana, Musc Visitant Neguita. La avisquen regué en el lecho, compañeros, Reguech Vicin, Colata, Kiju Ure Lunigi, Tiobjeje, Chonjeje, Colboje Estiempto. Ya que en re, tú lo estás haciendo con pan por parte de Uslo Nijina, la chena la estu, hospedaje, comida, libre, la avisquen regué en el lehto. Pues bueno, o sea, escuchamos la invitación pues, que nos hace el agente municipal, pues ahí para todos los que, pues que los, a los pueblos zapotecos, pues ahí está. La invitación pues, que nos hace el agente municipal pues, para todos los que quieran ir, pues ahí está la invitación, algo más que quieran agregar. Bien, pues recalcar la intención, ¿no? Ahorita estamos manejando el torneo de baloncesto en la rama infantil precisamente porque queremos retomar este deporte como ha sido o como fue en años pasados, un deporte representativo de nuestras comunidades. Ahorita se ha estado perdiendo de manera significativa, entonces queremos retomar esta parte, por eso estamos realizando la invitación a este torneo infantil y aprovechando lo que mencionaba usted del evento que van a tener las escuelas. Me parece que a nivel primaria y secundaria va a haber este evento en la semana próxima. Entonces sí, yo creo que ese puede ser un ensayo, ¿no? Y ¿por qué no en la fiesta presentar el mismo equipo que lleven las escuelas? Entonces es a partir de eso que tenemos esa intención y hacemos la invitación de manera extensiva, pues no solo a los deportistas, a los aficionados también y a todos los que quieran visitarnos, nada más para pues presenciar la fiesta, todos los eventos que vamos a tener, hacemos esta invitación. Ah, pues está bien, pues qué bueno que pues que también hagan esa invitación a los niños. Ahora sí veo muchas comunidades que también pues ya están retomando mucho eso, pues está bien, es bueno que los niños ahora sí que sigan un buen camino también a través del deporte. Pues qué bueno que tengan también pues esa idea y que estén retomando pues esas iniciativas, ¿no? También. Pues qué bueno, pues algo más que no, quieran. Pues por parte de la autoridad, eso sería todo. Les agradecemos de verdad el espacio y esta oportunidad que nos brindan para llegar a toda su audiencia. Y esperamos que se presenten y pues animen la fiesta de nuestra comunidad. Órale, pues así va a ser, pues ya hicieron extensa la invitación igual. Pues igualmente les agradecemos pues por tomarse ese tiempo en venir a este pueblo, a su pueblo de Tlahuitoltepec. Pues gracias a ustedes, señora gente, secretario, pues acá también sus colaboradores. ¿Alguna palabra que también quieran decir? Bueno, pues así hacemos pues la invitación, e hicieron la invitación pues acá las autoridades de San Miguel Albarradas. Pues les agradezco por venir a esta cabina de radio. Pues así, pues me gusta que pues aden ya ya pues ayuk diagnóstico a kudungto de San Miguel Albarradas, pues ham tshmadouda, sam nuxet, pues masrebota naide, pues mishmeza, pues ponat, azo am tiyo, pues kush shem nuxte, pues moi yikti, Santa Catarina, pues kuyi wayik nenik, si San Antonio, pues azo am ni azo am ni tian yobi San Miguel Albarradas, pues saden me gusta, pues bañot, daik son daokinda, pues wan, dik son daokindik, daik tuyo yinda, pues wan, aduk sun, tpataguk mada yinda. Tío Tsun Show, a ver, ¿cuántos? ¿Cuántos me ha pues bueno, Tsun Tuk Mada Indu, Tío Show, Tormenta. Pues bueno, Tuk Mada Indu. Thank you. Pues bueno, pues me gusta que pues van, van a salir van, pues a da ya que negapshak, na que negapshon, na que más yo como pues mojacha, ha han me gusta agua de, pues que yo que ha sabio zo, na pecho zo, pues van, ya ya que negapsh. Pues vamos a hacer más, bueno vamos a darle lectura a la fiesta de el portillo Matagallinas. 4 de mayo, 6 de la mañana, tradicionales mañanitas al santo patrono a cargo de las bandas visitantes. 8 de la mañana, junta previa del torneo relámpago de básquetbol varonil categoría libre tercera fuerza, con la presencia de todos los capitanes de los equipos participantes y con una premiación de 10 mil pesos para el primer lugar, 7 mil pesos para el segundo lugar y 5 mil pesos para el tercer lugar, donados por la ciudadana Hortensia Martínez Galván y la señora Lucía Ortiz. 8:30 de la mañana, inauguración del torneo relámpago de básquetbol varonil categoría libre tercera fuerza. 9 de la mañana, inicio de los encuentros de básquetbol varonil categoría libre tercera fuerza. 12 del día, misa solemne celebrada por el sacerdote Miguel Ángel Miranda Pérez, vicario del Templo de la Santa Cruz, y procesión de las principales calles de la población. 2 horas de la tarde, presentación de la tradicional danza de negritos con la Banda Filarmónica Municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla. 3 de la tarde, exhibición de jaripeo profesional con la participación de la ganadería del rancho Hermanos Ríos y los jinetes de la región Mije y los Valles Centrales, patrocinado por un grupo de jóvenes aficionados y la autoridad municipal, con la participación de la banda Tierra de Metal, donado por el ciudadano Filogonio Martínez Martínez. 9 de la noche, quema de un bonito castillo donado por el arquitecto Misael Villanueva Chávez con el acompañamiento de las bandas visitantes. 10 de la noche, grandioso baile amenizado por el grupo Carisma de Tierra de Cruz, directamente de León, Guanajuato, donado por el ciudadano Luis Gonzalo Ramírez Martínez y su esposa, la señora Maribel Julián Galván, y el grupo Fantasía, donado por la autoridad municipal. 5 de mayo, 6 de la mañana, alegres mañanitas en honor al santo patrono de la población. 8 de la mañana, junta previa del torneo relámpago de básquetbol varonil categoría veteranos libre regional representativo, con premios de 10 mil pesos para el primer lugar, 7 mil pesos para el segundo lugar y 4 mil pesos para el tercer lugar, y donados por la ciudadana Hortensia Martínez Galván y el ciudadano Epifanio García y la autoridad municipal. 8:30 de la mañana, inauguración del torneo relámpago de básquetbol varonil categoría veteranos libre regional representativo. 9 de la mañana, inicio de los encuentros del torneo relámpago de básquetbol categoría veteranos libre regional representativo. 12 del día, solemne misa de agradecimiento por todas las bendiciones recibidas durante la fiesta celebrada por el R. Miguel Ángel Miranda Pérez, vicario del Templo de la Santa Cruz. 3 de la tarde, super torneo de jaripeo profesional mixto a lazo y grapa, disputándose la cantidad de 25 mil pesos a repartir, donado por la ciudadana Verónica Galván y con la participación de la banda Tierra de Metal, donado por el ciudadano Filogonio Martínez Martínez. 4 de la tarde, finales de los torneos de básquetbol categoría infantil libre, tercera fuerza y veteranos libre regional representativo. 7 de la noche, premiación a los equipos ganadores en el torneo relámpago de básquetbol. 9 de la noche, baile serrano amenizado por las bandas visitantes y un grupo sorpresa. Pues ahí está la invitación de la agencia de policía de el portillo Matagallinas. Pues me gusta que pues ya, adén, ya te puedo ayudar, pues negadú, pues ya, teja, pues teja ahora, andamos en adén, pues mes, pues ya, jabón, jabón, pues gracias a todos los que nos sintonizaron, nos escucharon en este día, pues ya se pasó la hora, pero pues esperemos que mañana nos estemos sintonizando a la misma hora. Pues gracias y que tengan bonita tarde. Hade shahib ki shashobot bo mati yiknigap shiknamati a kashobotun shashin hashushun ofpun Hade nama ishawo eto La mayordomía, Comisión de Festejos, Autoridad Municipal, la Radio Comunitaria Jumbo y el pueblo en general, te agradece al haber escuchado Al Son de la Fiesta, un programa de bandas filarmónicas y fiestas comunitarias. Escúchenos en nuestra próxima emisión por la Radio Comunitaria Jumbo. En la madrugada. En la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche, escucha Radio Jumbo. Ahora transmitiendo las 24 horas del día en los 7 días de la semana. Te acompañamos en todo momento.